¿Llega lo nuevo? Hola. Hola. La música no se detiene. Esto es lo nuevo. ¿Por qué hola? Pati Cantú, ¿cómo sería?